Ya nada, nada es igual desde que llegaste a mí. Mi alma supiste tocar y ya nunca más lo voy a olvidar. Esencia de amor entre tus manos, llevó tiempo entender que era real. Hasta que me contaste tu secreto, algo está pasando. Yo no quiero.